concepto de co-creación es una nueva metodología de trabajo colaborativa basado en la inteligencia colectiva y en la compartición de recursos. Una metodología de trabajo que se puede aplicar a organismos, a empresas o a instituciones que trabajen en red o que trabajen independientemente, pero que tengan una serie de proveedores en su entorno para trabajar con ellos. Bebe de diferentes fuentes. Principalmente la innovación abierta es la teoría, la filosofía que está detrás de todo este concepto de cooperación, un concepto nuevo pero que lleva ya mucho tiempo asentándose en las prácticas innovadoras, ¿no? Desde Fundecis estamos trabajando ya desde hace varios años en proyectos colaborativos que entienden la cooperación como un nuevo modelo, un nuevo paradigma de trabajo colectivo, ¿no?, entre diferentes socios. Tenemos proyectos orientados a la empresa en los que la colaboración es importante. Ahí el factor de la innovación abierta es lo que siempre argumentamos en nuestras acciones. Utilizar los recursos internos y externos de una organización para aprovechar todo el potencial innovador de una determinada empresa. Fundecis lleva varios años trabajando en proyectos europeos y nacionales en los que la colaboración para la competitividad, por así decirlo, podría ser uno de los elementos a tener en cuenta. Proyectos de creatividad, proyectos orientados a la optimización de recursos desde dentro de las administraciones públicas, proyectos que están orientados al outsourcing, a la subcontratación de servicios. Es decir, la nueva filosofía de la cooperación o del trabajo colaborativo consiste en que no es necesario tener en tu empresa a los mejores profesionales, sino tener una buena red de contactos de gente que está alrededor en tu entorno y utilizar todos esos recursos para potenciar la innovación de tu determinada empresa o organización. Casos concretos, desde el propio Fundecis tenemos casos concretos de técnicas de creatividad. Por ejemplo, hay varios proyectos como el CREA, el CREANET, que vienen desarrollándose desde hace tiempo, en los que se le aplica el concepto de colaboración y prácticas creativas a la empresa. Por otra parte, alrededor de Fundecis hay otra serie de proyectos en los que estamos dando soporte, y más personalmente desde mi punto, o sea, más personal para mí, es el tema del crowdfunding o todos los proyectos con ADN abierto, ¿no? Hablamos de ADN abierto, aquellos proyectos que en sí mismos utilizan otra serie de filosofías en la concepción y en la ejecución. Ven mucho más allá del beneficio individual del proyecto y se basa en los beneficios colectivos, ¿no? Proyectos que se financian normalmente con dinero a través de crowdfunding puesto por muchas personas. El concepto del crowdfunding, si quieres podemos dar una serie de pinceladas en qué consiste realmente el concepto del crowdfunding. Viene a ser una mezcla de dos términos. Por una parte, crowd, que es la multitud, y por otra parte, funding, que es financiación. La financiación de la multitud sería la traducción literal al español, ¿no? Aunque se está adoptando crowdfunding como un anglicismo aceptado por todo el mundo. El crowdfunding surgió hace bastante tiempo. Actualmente están surgiendo muchísimas plataformas online, aprovechando todo el potencial de Internet, ¿no?, de las redes colaborativas, de la red distribuida, en cuanto a herramientas tecnológicas que facilitan que personas desde su casa puedan financiar un proyecto con un simple clic de ratón, utilizando pasarelas de pago de tarjetas de crédito o PayPal, por ejemplo. El crowdfunding es una solución, complementa la financiación tradicional y está demostrado que es una solución práctica, rápida, para ayudar a proyectos a que arranquen en esa primera fase, porque se diferencia bastante de la financiación tradicional normalmente en que suele ser en pocas cantidades, con lo cual no te da para una financiación más grande, ¿no?, como las tradicionales de financiación de I+D+i, o igual la de Business Angel, ¿no?, que también está funcionando. En Extremadura cada vez se está empezando a utilizar más la cocreación como una metodología de trabajo. El germen lo podemos ver en los clústeres que se generaron en toda la región. El espíritu colaborativo sí que ya venía implícito en ese diseño de los clústeres de Extremadura. Actualmente están surgiendo algunas iniciativas muy interesantes, como espacios de coworking, que es un término asociado también a la cocreación, ¿no? Espacios de coworking donde confluyen emprendedores, autónomos, empresas, gente que está interesada en trabajar en una misma línea, y confluyen en ese espacio físico de trabajo para entre todos generar sinergias y sacar adelante nuevos proyectos. En Extremadura no está muy asentado lo que es el concepto de cocreación, ni de coworking, ni crowdfunding, todo este tipo de términos novedosos y de prácticas nuevas, pero sí que es verdad que mucha gente lo lleva haciendo durante mucho tiempo sin ponerle ese nombre, ¿no? O sea, que al final son viejas prácticas con nuevos nombres, pero en realidad sí se llevan haciendo tiempo. Desde Fundefin, nuestra concepción de los proyectos, por ejemplo, aplicado a la empresa o aplicado a la investigación, siempre parten desde la colaboración público-privada con consorcios internacionales, donde confluyen diferentes actores y cada actor aporta una serie de conocimientos a esa cadena de valor final que confluye en un proyecto, ¿no? Sí que es verdad que cada vez estamos potenciando más el tema del conocimiento libre aplicado a la I+D+I. O sea, entendiendo conocimiento libre como todas estas tipos de prácticas en las que la individualidad, la originalidad de las ideas pasa a un segundo plano y se pone encima de la mesa más el potencial de la colaboración y de la inteligencia colectiva. Yo creo que la Universidad de Extremadura tiene un papel fundamental en la concepción y la aplicación, la conceptualización de todo este tipo de prácticas, porque la universidad siempre ha sido el punto de generación de este tipo de técnicas innovadoras, ¿no? Creo que es necesario que desde la Universidad de Extremadura se impulsen una serie de nuevas prácticas, llámalo máster o cursos de especialización, que vayan orientados a tratar estas temáticas, a abordarlo, a generar profesionales extremeños que estén capacitados para poder abordar este tipo de prácticas, ¿no? Es decir, necesitamos nuevos profesionales para nuevos retos de la sociedad. Y el coworking se nos está planteando no como un reto, sino como una solución para muchos de los problemas actuales. La falta de ideas se complementan con la colaboración, la falta de recursos de una pequeña pyme se complementan con la colaboración con otras pymes, etcétera, etcétera. Tanto desde la universidad como desde las asociaciones empresariales se debería potenciar la colaboración. Desde luego, ¿no? Desde la universidad hay un reto a la hora de dotar de nuevos profesionales todos estos nuevos nichos de mercado que están emergiendo. Desde los gente que tiene que trabajar como curator, lo que se conoce actualmente como curator, que no es una cosa más que asesor o selector de contenidos, ¿no? Que también se puede decir ese nombre. Es decir, dar una serie de nuevos perfiles profesionales a las nuevas profesiones emergentes. Y eso desde la universidad, desde luego, es donde mejor se puede hacer, porque los títulos académicos oficiales parten de ahí, ¿no? Y creo que hay un proceso de renovación, sería bien interesante.